somos parte de este espacio naciendo, que es un espacio de alianza y de encuentros, para eso, para buscar las estrategias también de encontrarnos frente a un Estado que se está poniendo absolutamente represor. La derecha ya la conocemos, así que eso, buscando alianzas. Nosotras como colectivo, pertenezco al colectivo Luana Berkins, estamos buscando precisamente eso, dejar de ser individualidades sueltas, organizaciones sueltas del propio movimiento LGTBI, para empezar a nuclearnos en un espacio en común de resistencia a toda esta derecha, de resistencia a todo este espacio, esta coyuntura. ¿Qué problemáticas diarias tienen? Bueno, nosotras somos seguramente parte del colectivo más. Decimos que somos las desaparecidas de la democracia, y eso no es un enunciado cualquiera, es una realidad puntual, porque el porcentaje mayor de nuestro colectivo sigue parado en la calle sin ingresar a ninguna de las instituciones, aún teniendo ley de identidad de género como la tenemos, una poderosísima y la mejor ley de identidad de género del mundo. Seguimos en la práctica aisladas, afuera de todo eso, y criminalizadas también inclusive por los medios de comunicación, que siguen pensando, ¿no?, a las personas trans, travestis, como un único espacio de prostitución y como único espacio también, inclusive de burla, de prejuicios. Hay mucho cambio para hacer. El machismo, el patriarcado no se resuelve con una ley, no se resuelve, pero sí seguramente con estas alianzas de encontrarnos, inclusive con los compañeros, con los camaradas, para marchar. Siempre estamos sueltas, estamos solas. Las trabas estamos acostumbradas a ser todas solas, y desde ahí sobrevivimos y también de ahí generamos como política. Y esta vez es una necesidad urgente de buscar estrategias, ¿no? ¿Cómo sigue esta campaña, o por qué la importancia está en esta campaña? Porque la criminalización está en nuestros cuerpos, está en la matriz de este sistema que nos condena y que nos aísla y nos criminaliza. Y en eso que decía al comienzo, buscar estrategias con los pares, ¿no? Con las organizaciones, los partidos, los espacios, las individualidades, para pensar una nueva fuga. La derecha nos leyó, amigos, amigas, nos ha leído, ya sabe por dónde andamos. Entonces es hacerse nuevas fugas, recrear, tener un espacio creativo de libertad y de vuelo también, que a veces nos cuesta tanto cuando hacemos política.